Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día. Cada 3 de octubre se celebra el Día de la Odontología Latinoamericana, aprobada en 1925 en Buenos Aires. Nos unimos a la conmemoración de todos los profesionales del gremio. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Kaydwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Rechazo al acuerdo final. Colombia dijo no al pacto de paz entre el gobierno y las FARC. Modificaciones. Presidente Maduro designó a Ernesto Villegas como ministro de Comunicación e Información. Plan de financiamiento ejecutivo extendió programa Credijoven a toda la banca pública. Cultura. El 1 de noviembre inician las Navidades 2016 en Venezuela con parrandones juveniles. Traspasando fronteras, película venezolana El Amparo fue galardonada en Festival de Francia. Nuevo récord Guinness con la cata de chocolate venezolano más grande del mundo. Proyecto documental Sembradores de Agua es uno de los 17 ganadores del Festival Doc TV Latinoamérica. Llaman a participar. Inscripciones para Festival de Teatro Íntimo estarán abiertas hasta el 10 de octubre. Cultura al Día. Este domingo el pueblo colombiano votó por la opción del no al pacto de paz que buscaba poner fin a 52 años de guerra entre el gobierno de esa nación y las FARC. Los comicios organizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil contabilizó que el no alcanzaba un 50.24% de los votos, mientras que el sí un 49.75%. En un país donde el voto es obligatorio, la participación fue de 37.33%. Finalmente, 6.346.055 personas votaron por el sí. No obstante, el no contó con 6.408.350 votos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Una serie de cambios dentro de su gabinete ministerial efectuó el presidente de la República, Nicolás Maduro, este sábado. El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información será asumido por el periodista Ernesto Villegas. Entonces vamos a juramentar este equipo. Le agradezco en primer lugar a cada uno de ustedes por su lealtad de siempre al proyecto del comandante Hugo Chávez. Asuman ustedes con espíritu en primer lugar unitario, despertando fuerzas nuevas, recuperando fuerzas que se hayan retirado en cada área. Siempre el espíritu unitario que potencia, que crece, que suma, que une, valga la expresión, la redundancia. Asumiendo un espíritu de máxima autoexigencia, personal, colectiva. No le acepten fallas a nadie. Que nadie venga, no, que no pude porque me resbalé. No, usted me cumple la meta. Tenemos que ser jefes y jefas. Cuando uno asume esto no es para excusa. Yo me pudiera excusar. No, que la guerra económica, que bajó el petróleo a 20. ¿Y yo he eliminado alguna misión? ¿He dejado de construir vivienda? ¿He cerrado alguna escuela? ¿He cerrado alguna universidad? Jamás. Villegas estuvo al frente de este ministerio desde octubre de 2012. Villegas estuvo al frente de este ministerio desde octubre de 2012 hasta agosto del 2013 y fue último ministro de Comunicación del comandante Hugo Chávez. Una gran cantidad de responsabilidades políticas fueron asumidas por el periodista. 12 con 8 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En todas las bancas públicas del país será implementado el programa Credi Joven, esto como parte de un plan de financiamiento destinado a la juventud. Así lo informó el jefe de Estado durante los actos conmemorativos del mártir de la Revolución, Robert Serra. Del Banco Bicentenario a toda la banca pública, incluyendo el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y todos los bancos públicos aprobados. Decretar el 30% de los financiamientos de todas las carteras crediticias de la banca pública y privada para la juventud, cartera agrícola, cartera de turismo. Esto hay que hacerlo obligatorio. Esto hay que combinarlo porque estoy aprobando aquí autorizar que todos los fondos productivos destinen el 30% de su financiamiento a la juventud. Tenemos que hacer una sola cuenta de todos los fondos productivos en una cuenta de la vicepresidencia allí del Banco Bicentenario. A su vez, el primer mandatario destacó que el programa Credi Joven del Banco Bicentenario tiene como rumbo el desarrollo de la revolución productiva. Cultura. Durante un acto con la juventud revolucionaria en conmemoración a Robert Serra, este sábado el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció que el 1 de noviembre arranca las Navidades 2016 con parrandones juveniles. La creación de los parrandones juveniles. Bueno, tenemos que crear esos parrandones. El 1 de noviembre vamos a arrancar el inicio de las Navidades 2016 en toda Venezuela con parrandones culturales, juveniles, populares. 1 de noviembre arranca la Navidad en Venezuela. En contacto con Maduro nos vamos a emparrandar ese día. Arranca la rumba, la alegría, la felicidad de vivir, la felicidad de tener patria. ¿Están de acuerdo? Los parrandones juveniles forman parte de las acciones que adelanta la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra en el ámbito cultural comunicacional. Por su parte, el jefe de Estado indicó que el ámbito social desarrollará el programa Vivienda Soy Joven, además de la Feria de Atención Integral Juventud 2016. 12 con 10 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La película venezolana El Amparo, dirigida por Robert Calzadilla y escrita por Karim Valecillos, fue galardonada con el premio del público otorgado por el Festival Beatriz América Latina, el cual se realizó en Francia. A través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, felicitó al equipo de esta cinta tras recibir el galardón. El film se estrenó en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en España durante el 2016. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Venezuela logró un nuevo récord Guinness con la cata de chocolate más grande del mundo, donde participaron más de 415 personas especializadas como catadores nacionales y avalados por Guinness en el marco de la cuarta Expoferia Internacional del Chocolate. Gracias a todos ustedes en este proyecto tan hermoso. Gracias por estar aquí. Hoy somos nuevamente récord Guinness en chocolate. Gracias a ustedes. Gracias. Feliz Día Nacional del Chocolate Venezolano. Nuevamente récord Guinness, señores. Siempre vamos a informar. Somos Venezuela. Gracias. Gracias en nombre de la organización. Se trata de un nuevo récord y para este no existía registro anterior, por lo que por primera vez Venezuela abrió una nueva categoría del Guinness en chocolate y alcanzó este nuevo récord para el país. 12 con 12 minutos. Y y nos adentramos en el mundo cinematográfico. Nuestro país es uno de los 17 galardonados en el Festival DocTV Latinoamérica, gracias al proyecto documental Sembradores de Agua del Mohamed Hussein. Porque es un trabajo que va más allá del realismo mágico, es un trabajo que conjuga el esfuerzo de una comunidad organizada y la pasión de una mujer como Ligia para defender las nacientes de agua, ese recurso tan vital que se encuentra amenazado a nivel mundial. Y una mujer que con su fe, con su esfuerzo y con su amor por la naturaleza logra, podemos decirlo, milagros para llevarle el agua a las comunidades que tanto las necesitan en los páramos venezolanos. La quinta edición del festival financiará cada uno de los proyectos triunfadores, los cuales abordan la felicidad de manera inimaginable y diversas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y hasta el 10 de octubre, la Fundación Casa del Artista y la agrupación Teatro Transeúnte recibirán piezas teatrales para participar en el Festival de Teatro Íntimo. Los interesados en entregar sus propuestas podrán presentar sus piezas con un máximo de 5 personas, incluyendo personal técnico y artístico, con una duración entre 45 y 60 minutos. Las agrupaciones que resulten ganadoras podrán mostrar sus obras teatrales en la Sala Fernando Gómez de la Casa del Artista entre el 4 y 25 de noviembre del año en curso. 12 con 14 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. La Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, a 2 años de la vil asesinato de Robert, retoma sus ideas, retoma su lucha y continúa con más fuerza para no doblegarnos en el camino y siempre mantener el espíritu vivo de Robert en todas las comunidades. A través de lo productivo, lo cultural, lo deportivo y lo preventivo, estaremos haciendo irreversible la revolución en todos los espacios del país. Palabras de Mayerlin Arias, coordinadora nacional de la Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. 12 con 15 minutos y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy lunes 3 de octubre 2016. Coordinador de página web, Luigino Bracci. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico, Kaidwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, Lizde Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12 y 15 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Oye, lo que traigo es la descarga total.

socialistas, están todos los ministros, un saludo, ministro de Cultura, ministra de Salud, y además está la vicepresidencia del Socialismo Territorial, el ministro de Vivienda, ¿no? Aquí está el jefe de las misiones cubanas en Venezuela, invitado especial, está el ministro Ernesto Villegas, que ha reasumido con fuerza y madurez, es un ministro más maduro ahora, compañero, comunicación e información, la almirante en jefa, aquí está al frente de la presidencia de la República, ministra de presidencia, gestión, y bueno, el pueblo de Lara me la ha prestado por ahora, aunque ella va a seguir por allá como madrina. Está nuestra primera combatiente, el ministro del Trabajo, la camarada Blanca Cao, líder revolucionaria del gran polo patriótico, ministra de la mujer también, asumiendo con la fuerza que ella siempre tiene en su alma. Compañero Ricardo Menéndez, pendientes de todo. Vamos a hablar del presupuesto ahora. Atención, muy importante el tema del presupuesto de la Nación para el año 2017. Tomando las previsiones necesarias, el vicepresidente Jorge Arriaza, vicepresidente Ricardo Molina, el ministro de Educación, profesor Rodolfo Pérez Hernández, la compañera Aloa Núñez, que también me la ha prestado el Estado Zulia, el pueblo guayú, estaba en la Asamblea Nacional como diputada, pero esa asamblea fue ya autodisuelta, la destruyeron. Le dije, vente para la primera línea del combate para proteger, apoyar, dinamizar cada vez más el Ministerio de Nuestros Pueblos Indígenas en octubre, que es el mes de la resistencia popular de Guaycaipuro. Y también está por aquí el ministro de la Juventud y el deporte. Hoy tenemos una jornada de inauguraciones de liceos, escuelas, cumpliendo el cronograma de arranque feliz. Con alegría y en paz ha arrancado el año escolar 2016-2017. Felicidades a las maestras, a los maestros, a los trabajadores, a las familias, a los niños, a las niñas y ahora a los jóvenes que llegan a su liceo. Qué felicidad se siente cuando se llega a primer año, ¿verdad? Y ese uniforme, mire, ahí, y va con su morral. Y ya en primer año, como lo rescató nuestro comandante Chávez, el liceo, lo rescató Chávez. Porque ya el liceo uno empieza, lo llaman adolescente, a mí no me gusta mucho ese concepto. Yo creo que hay que revisarlo. ¿Adolece de qué? Está construyendo, será construyente. Está construyendo una personalidad, una fortaleza. Está descubriendo un mundo, está haciendo su mundo, ¿verdad? Ah, Ernesto Villegas, ¿no te parece? Adolescente, rebosante de energía, de hormonas, de ganas de tragarse el mundo. Cuando uno tiene 12 años, 13, 14 años, borremos de nuestro lenguaje la palabra adolescente. Era como decirle inválido a alguien que tiene alguna discapacidad. ¿Adolece de qué? ¿Adolece de qué? Díganme ustedes, ¿de qué adolece un joven de 12, 13 y 14 años? Lo tiene todo. ¿Cómo quisiéramos tener 12, 13, 14 años y estar otra vez por los rosales, por el cementerio, por el valle, ¿ah? Caminando, corriendo? Ustedes saben que yo hacía un ejercicio. Bueno, yo hacía mucho ejercicio y mucho deporte, todavía hago un poquito. Entonces, yo aprendí la parada de manos en la gimnasia. Y teníamos un grupo de amigos y amigas, nos las pasamos para arriba y para abajo, Mortadela, Méndez, compañero de allá de Los Rosales, etcétera. Y yo me la pasaba en la calle parándome de manos en cualquier lugar que llegábamos. Cruzaba la calle y me paraba de manos aquí, aquí, aquí. Y después con un balón de básquet. Cargábamos un balón de básquet para arriba y para abajo. ¿De qué adolecía? Nada, yo no adolecía. Me sobraba energía más bien. Así que a partir de hoy eliminamos ese concepto. Y vamos a construir un nuevo concepto, ¿no? Inicio de clases en los liceos. Un saludo a la Organización Bolivariana Estudiantil y a la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Muchachos y muchachas, tienen aquí a un presidente de ustedes. Yo soy de ustedes, militante de la OVE y militante de la Federación. Aquí está este muchacho que está aquí. Bueno, hoy tenemos buenas noticias, ya vamos a compartirlas en esta jornada de mediodía. Mediodía del lunes. Hace una semana estábamos en La Guaira. Estábamos en La Guaira. Allá en Mare Mare, Mare Abajo, hay Mare Abajo y Mare Arriba. Eso queda a unos kilómetros de Mamo Abajo y Mamo Arriba, ¿no? Cerca de la escuela militar. Correcto. Entonces, estábamos en Mariabajo. Felices con el pueblo. Y luego nos fuimos a Colombia a firmar el acuerdo de paz. Ya vamos a hablar de eso. Yo voy a dar mi visión, modestamente, de los acontecimientos en pleno desarrollo, como diría Walter Martínez, en el mejor programa de la televisión mundial, Dossier. Ya, yo voy a dar una visión respetuosa, humilde, y voy a mostrar algunas cosas que salieron en la prensa venezolana hoy, para que ustedes saquen sus propias conclusiones, Ernesto, de a dónde está la derecha venezolana y qué busca la derecha venezolana en Colombia y en Venezuela. Ya lo vamos a ver. Pero antes de llegar allí, yo quiero compartir con ustedes la felicidad a Mervin Maldonado, que nos sigue entregando la juventud venezolana, las muchachas del sub-17 en el Mundial de Fútbol de Jordania, allá, un país árabe hermano. Hoy han triunfado 2-1 contra la selección de Camerún en el grupo clasificatorio, donde estamos con Alemania, Canadá y Camerún. El próximo viernes jugamos contra Canadá. Y ahí vamos, mira, tremendo juego. Yo quisiera poner desde un principio, ahí colocaron de repente, vamos a poner el video para compartirlo con toda Venezuela, por favor. Esto nos llena a nosotros de alegría, de fuerza, de optimismo. Esta es la Venezuela de verdad, la Venezuela que combate, que vive, que crea, que crece, que triunfa. Esta es la Venezuela del triunfo. Bueno, Mervin Maldonado, acompáñame en estos comentarios. Si pudiera el equipo de prensa, por favor, colocar desde un principio este video que hemos preparado para compartir e iniciar esta jornada de trabajo del Salón Simón Bolívar. Ahí viene, mire, el primer gol. Golazo, caballero. Golazo. ¿Ah? Caballera. Tronco de gol. ¿Ah? Tronco de gol. ¿Qué me dice Mervin? Sí, buenas tardes, presidente. Muy contento, como usted lo ha expresado, de esta generación de oro. Ahí vemos a nuestras muchachas nuevamente, la Selección Nacional de Fútbol Femenino Sub-17, que está en este Mundial, presidente. El Mundial que se desarrolla en Jordania. Allí vemos como Deina Castellanos hoy, con esos 2 golazos que realizó, uno de tiro libre y el otro cuando Camerún había empatado el juego, presidente, en los últimos minutos de juego, ya en tiempo de prórroga, Deina Castellano, desde la mitad de la cancha, con esa gallardía que tiene la juventud venezolana y sobre todo la mujer venezolana, bueno, metió un balonazo que hizo el mejor gol hasta este momento en ese Mundial. Y es la demostración, bueno, de que aunque hayan algunas cosas que en algún momento se coloquen difícil, como ese empate que hizo Camerún en esos últimos segundos, bueno, en el último segundo nosotros ganamos ese partido, presidente, y es la demostración de mucho esfuerzo, de mucha disciplina y sobre todo de trabajo en equipo. Técnica, fíjate, la técnica para meter ese gol con tiro libre. El gol de Camerún también fue, se las trae, ¿no?, de taquito. Se empató el juego y mire, hizo como hace Cristiano Ronaldo, ¿no? Subió los brazos y lo bajó con el grito ¡sí! Ahí mira, qué sorpresa, ¿ves? Eso es un gol de laboratorio. Cuando uno dice de laboratorio es porque es ensayado y salió perfecto. Agarró sorprendida a la portera del equipo de Camerún. Por eso uno nunca puede confiarse. Cuando uno está en la cancha, uno tiene que tener la guardia arriba todo el tiempo. Eso sirve para todo, ministros, ministras, camaradas y camaradas. Esto sirve para todo en la vida. Uno tiene que estar las 24 horas del día. Si está en la cancha, mosca, mosca. Cumpliendo el papel que le toca. Si le toca ser delantero, mediocampista, y si es portero, arquero o portera, mira, mira, mira, ahí saca, ping, y ensaya, larga distancia, golazo de Venezuela. Felicidades, vamos a darle un aplauso desde el corazón de toda Venezuela a Deina Castellanos y a toda la Selección Nacional de Fútbol Sub-17. Nos llenan de felicidad, nos llenan de alegría. nos contagian a todos de ese amor que debemos sentir por Venezuela, sentirnos orgullosos y sentirse orgullosas las mujeres, queridas mujeres de la patria. Ahí está, que se está levantando la generación de oro. Bueno, va a dar de qué hablar en la historia de este siglo XXI. Mucho lo que va a dar de qué hablar la generación de oro. Ya está dando, pero esta generación va a ir tomando las riendas progresivas de la patria para hacerla más feliz, más soberana, más independiente, más próspera, más patria, pues, más patria. Bueno, vamos entonces a hacer un pase desde aquí de la vicepresidencia, de la reunión de la vicepresidencia social, desde el Salón Simón Bolívar aquí, con nuestro libertador, su espíritu inmortal que nos mueve, que nos sacude todos los días, que nos inspira. Vámonos directo, vía satélite, al Estado Zulia. Vámonos allá, al Estado Zulia, a la inauguración de un centro de educación, Los Pasitos del Saber, un centro de educación inicial, allá en la parroquia Mara, circunvalación 2, sector El Amparo, diagonal a la estación del servicio de PDB, para mayores datos. Allá está nuestro gobernador, querido camarada, comandante y coronel de la patria, Francisco Javier Arias Cárdenas, con la primera combatiente, Margarita de Arias, nuestra viceministra de Educación, Gisela Toro, y bueno, todo el equipo de compañeros, compatriotas, compañeras, allá están listas para mostrarnos este centro de educación inicial que tiene este nombre tan bello, Pasitos del Saber. Adelante, camaradas del Zulia. Gracias, muchísimas gracias, presidente. De verdad, contento de estar entregando este resultado del trabajo que con su lineamiento, su orientación, hemos venido haciendo en todo el Estado. El relanzamiento, porque llegó la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, con toda su fuerza para la callapa escolar y la entrega de lo que veníamos realizando en conjunto. Este es un centro que tiene una característica bien especial, una gran demanda de la población del Cacique Mara, que está alrededor en el sector Amparo, y hemos hecho en conjunto, yo digo todos los niveles de gobierno, pero fundamentalmente con la participación del Poder Popular y de nuestros propios equipos, una transformación completa, que ya lo vamos a ver a lo largo del recorrido. Primero el espacio de entrada, donde tenemos aquí el parque escolar, el parque infantil, que tiene algunos elementos que vale la pena señalar. El techo, el modelo de techo que estamos utilizando también para la gran misión Vivienda Venezuela, que está cubriendo la parte alta. Ese techo acanalado que tienen más de 117 mil viviendas que hemos entregado en el Zulia, muchas de ellas, pero además los elementos que componen el parque infantil. Queremos, además de agradecerle a usted, presidente, agradecerle al ministro de Educación, Rodolfo Pérez, por su esfuerzo, agradecer la presencia de la viceministra que está con nosotros aquí, de todos los equipos que han permitido entregar este centro. Aquí tenemos una placa que en su nombre vamos a develar de inmediato con las manos de Margarita y de la viceministra para hacer el recorrido. Adelante, adelante. Con la bandera del Zulia y los colores del Zulia y de Venezuela. Y venimos después por aquí, viceministra, para ver el cambio que ha tenido Pasitos del Saber. Aquí están los trabajos de reconstrucción que se realizaron. El aula de preescolar totalmente construida, nueva, la sala sanitaria para los profesores, el aula número 2, el baño de obreros, este paisajismo alrededor, las ventanas basculantes, el revestimiento de los pisos, una transformación completa para tener lo que ahora está frente a todos nosotros aquí. Voy a dejar en la palabra a la viceministra de Educación, que nos honra con su compañía, para que después puedan hablar los maestros, los representantes. Y hay niños, hay un niño que le tiene una buena sorpresa, presidente. Adelante, viceministra. Muchas gracias, gobernador. Buenas tardes, presidente, pueblo de Venezuela. Aquí estamos en este lugar tan hermoso, donde ya tuvimos la oportunidad de ver aquí a los niños y a las niñas en su hora de almuerzo. Esto está abarrotado de alegría, de entusiasmo. Tenemos unos niños y unas niñas contentos, unas maestras con muchísimas ganas de trabajar, de enseñar, de compartir, de seguir aprendiendo a través de la comunidad, a través de sus estudiantes, de sus niños y sus niñas. Y muchas ganas, presidente y pueblo venezolano, de seguir dando lo máximo, dando la educación de calidad que merecen nuestros niños y nuestras niñas en un día tan importante como hoy, cuando regresan a clase nuestros muchachos y muchachas de educación media, cuando nuestros muchachos y muchachas están empezando a recibir 6 millones de morrales, pues aquí tenemos una muestra de esa alegría que hay en todo el pueblo venezolano por esa atención especial que le estamos dando, que le está dando su gobierno, presidente, que le está dando el Ministerio del Poder Popular para la Educación a la educación de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes. Gracias, viceministra. Vamos a ingresar, presidente, para ver este espacio. Pasitos de Saber es un centro que cobija unos 150 niños. Tiene entre maestras y auxiliares 15 profesionales de la docencia, además de los trabajadores, de los obreros, y manos inocentes, viceministra Margarita, con listo, reinaugurado en su nombre, presidente, el Centro Pasito del Saber. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te llamas tú? Valentina. Valentina, un nombre bien lindo. ¿Y tú cómo estás, mi amor lindo? ¿Cómo te llamas tú? Saraí. Anaís. Saraí. Bien lindo el nombre, gracias. Vamos por aquí, ven Margarita, vamos con la viceministra, la directora, ¿cómo está usted? Vamos por aquí, ya aquí el clima cambia, presidente, porque afuera hemos llegado a tener en estos días 51 grados de sensación térmica. Buenos días, niños, buenos días, niñas, ¿cómo están? Maestra, yo quiero que usted le diga al presidente Maduro, que nos ha dado todo este apoyo, y a Venezuela, que está viendo a través de Venezolana de Televisión, cómo ha sido la transformación del centro. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Shirley Bolaño. Soy maestra de sala de 4 años de aquí del Centro Educación Inicial Pasitos del Saber. Presidente, estamos agradecidos primeramente de nuestro Padre Celestial y de usted, porque usó como instrumento en sus manos para colaborar para nuestro preescolar Pasito del Saber. Agradecido también de nuestro gobernador Arias Cárdenas y de nuestra primera dama y nuestra directora de Fundación Niño Zuliano. Bueno, está más decir agradecido de todo esto que nos ha dado para nuestro preescolar. Realmente le agradezco a Dios por esta colaboración, presidente Maduro. Muy, muy agradecida de Dios por usted. Todos estamos agradecidos por esto, por todo. Mire, aquí están los niños alegres, contentos por todo lo que les ha dado y el espacio que tenemos aquí. Agradecida por la estructura, el cambio que le han dado a nuestro preescolar Pasito del Saber. Gracias, muchísimas gracias, maestra. Estamos en la sala de 4 años. Bien buena la frescura, bien bueno el cambio de ambiente, con el baño al fondo. Gracias, presidente. Gracias por el apoyo y por la solidaridad. Y allá están los bolsos y aquí están los cuadernos que ya llegaron. Todo este mobiliario nos lo envió desde Caracas el Ministerio de Educación, el ministro Rodolfo, al que le agradecemos profundamente. Gracias, en el ideal de Chávez, Pasito del Saber, lo que damos desde aquí, presidente. Qué belleza, Arias, compañero Arias Cárdenas, gobernador y hermano, ¿no? Una belleza de verdad. La sensación térmica 51 grados, Así es que se gobierna. Saludo a los niños, a las niñas, a las maestras, a la familia. Bueno, faltó el regalo que me tenías, Arias Cárdenas. Ahí falta el regalo, por favor. Me alegra mucho, viceministra Gisela. Bueno, que ya estén llegando los morrales. Hay que seguir cuidando todos los detalles logísticos para que los morrales, los libros, las canaimas, los útiles y el kit de los claps siga llegando. Un gran esfuerzo que solo una revolución hace por el pueblo. Mientras otros se la pasan es buscando la violencia, destruir, vituperiando, sembrando odio, nosotros estamos sembrando futuro. Esto es sembrar futuro con amor, con trabajo, protegiendo a nuestro pueblo. Y así vamos a continuar por mucho, mucho tiempo la revolución bolivariana. Decir revolución bolivariana es decir revolución educativa, revolución del amor. Así que le voy a dar el pase para que comparta con nosotros el regalo que nos tenían, porque me dicen que es un regalo muy bello. Adelante, gobernador del Zulia. Gracias, muchísimas gracias, presidente. Vamos a ir a la sala de 5 años ahora. Hasta luego, niños, hasta luego, niñas. Vamos a seguir el recorrido, vamos a la sala de 5 años por aquí. El poeta está por allí también. Vamos a esperar que se recupere un poco del miedo escénico que lo tenemos pendiente. Vamos a la sala de 5 años. Estos son los que ya van y las que ya van para primaria. ¿Cómo están, maestra? ¿Cómo le va? Buenos días, niñas, niños. ¿Cómo están? Bien. Gracias, muchísimas gracias. Y esta está ya, estás en el computador ya. Y es, qué bueno. Cuéntame. ¿Cómo está, señor gobernador? Profe, ella se llama Jessica, ella está interactuando en el computador, ella está jugando memoria. Ella misma busca las vocales y reconoce y juega la memoria. Pero es muy buena iniciativa que comiencen a conocer el computador desde que son niños, presidente. Esto es de verdad una innovación, porque esta es la sala de 5 años, aunque dentro del entorno ya ellos sienten que son casi los bachilleres porque van para primer grado, imagínate. Aquí está, viceministra, el esfuerzo de trabajo. Aquí están los morrales y aquí está... Ah, pero tú vas a decir algunas cositas. Te doy el micrófono a vos. Toma. Buenos días, soy Dian Belloso. Bienvenida a este año escolar. Queremos dar gracias a nuestro gobernador, a su esposa Margarita, que me arreglaron mi segundo hogar para compartir todo en familia. Pasito saber, gracias. ¡Ay, qué lindo! Y al presidente, ve, todo esto viene gracias a que tenemos un presidente que nos ayuda, que trabaja en conjunto. Nosotros solos en las regiones no podemos hacer las cosas si no tenemos esa ayuda. Gracias, presidente. Gracias a Chávez. Gracias por su solidaridad permanente con el Zulia. Estamos aquí, como dicen los muchachos, rodilla en tierra, dándole muy fuerte para construir el sueño del Zulia. Lo que decía Hugo Chávez cuando vino por última vez al Estado, que el Zulia sea lo que siempre debe ser. El sueño de Chávez lo construimos junto a usted, presidente. Bueno, un aplauso al Zulia desde aquí, desde el Palacio Presidencial de Miraflores, Palacio del Pueblo. Sigan ustedes allá trabajando todo el tema educativo, la articulación del año escolar, para que sea un año escolar de alegría, de conocimiento, de formación, en paz. Un año escolar de paz, además. Y ya sabe, desde el 1 de noviembre arrancan las navidades de alegría y de paz. Atención, gaiteros del Zulia, gaiteros del Zulia, pendientes y vistas, como dicen. Saludo al Zulia. Ahora nos vamos para el oriente del país. Allá en el estado Monagas, municipio Piar, sector El Valle, en la avenida principal de Tahuaya, vamos a inaugurar la unidad educativa, el liceo, ¿verdad?, que lleva el nombre del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Hay que ver lo que es la historia de Antonio José de Sucre. De Cumaná, a pie llegó hasta Ayacucho, 8.000 kilómetros abajo en el sur. A pie llegó Sucre, a pie. No había aviones, no había internet, no había carro, ¿no? A pie, caballeros, se fueron nuestros libertadores. Primero hicieron su obra de liberación de Venezuela, del Imperio Español, y luego se fueron a construir y a fundar república y a echar al ejército. El último hombre que vio una espalda de un soldado español en tierra suramericana fue Antonio José de Sucre cuando los expulsó en Ayacucho. Y este liceo va a llevar el nombre de este gigante de nuestro Cumaná, este gigante del oriente del país, que se convirtió en un gigante de todo un continente, Antonio José de Sucre. Vamos a darle el pase allá al Estado Monagas, a nuestro camarada, al maestro de maestro, al profe Aristóbulo Isturiz, compañero vicepresidente. Muéstrale al país entero esta obra hermosísima que hoy estamos inaugurando para la juventud del Estado Monagas. Adelante. ¡Viva la patria! Bueno, presidente, aquí nos encontramos en el Liceo Antonio José de Sucre, el municipio Piar, parroquia Tahuaya, en el corazón del Estado Monagas, la tierra de Piar. Aquí estoy junto a Antonella y Andrés Eloy. Andrés Eloy, un estudiante de primer año, Antonella de cuarto año, nuestra directora del GISA, nuestra gobernadora, nuestro alcalde y toda esta hermosa población de Monagas. Los muchachos van a tomar la iniciativa de inaugurar este plantel hermosísimo que forma parte de una de las 200 nuevas instituciones con que arranca el año escolar. Vean cómo estamos diciendo, en medio de todos los ataques y en medio de la crisis, en medio de toda la amenaza, la protección al pueblo se expresa. Esta es la forma práctica de protección al pueblo. Esta es una de las 200 nuevas instituciones. María Antonella, vamos, vamos a develarlo, vamos a abrir la cinta. Adelante, viva, presidente. Vamos a mostrarle el plantel. El plantel tiene una hermosa cocina y un comedor espectacular. Tiene unas 13 aulas. Tiene además el 3 laboratorio. Tiene su sala de computación. Y además forma parte de todo ese esfuerzo nacional que se está haciendo en el país. Vean este comedor, qué maravilla. Este es el comedor. Aquí están las compatriotas, las madres procesadoras. Madres procesadoras. A mí me gustaría que una de ellas, Ileana, aquí está Ileana, mira. Ileana, ¿qué te parece el comedor? Saluda al presidente Maduro y explícale cómo van a trabajar ustedes aquí. Bueno, un saludo revolucionario. Le mandamos todas las madres del Estado Monagas. Estamos contentísimas de haber e inaugurado esta institución. Es para el bien de nuestros hijos y de nuestra población. Gracias, mi comandante, gracias y muchísimas gracias. ¿Cómo se llama el comedor? Estamos ahorita en el comedor Fernanda Bolaño. ¿Quién fue Fernanda Bolaño? Fernanda Bolaño fue la que le cocinó a nuestro libertador. Y ahora usted le está cocinando a los futuros libertadores. Así es. Una Fernanda Bolaño, gracias. Y un saludo a todas las compatriotas. Bueno, presidente, ve este maravilloso comedor. Vamos a mostrarle el plantel. Vamos a mostrarle el plantel. Aquí nos encontramos, ¿verdad?, en el patio central del plantel con dos grandes alas. Del lado derecho tengo a los muchachos de cuarto año allá arriba. Del lado izquierdo, presidente, tenemos los muchachos de primer año y segundo año y tercer año. Vamos a proceder, ustedes dos, a develar el busto. En el fondo, vamos a develarlo, vamos. Uno, dos y tres. El libertador Simón Bolívar. Perfecto. Un aplauso fuerte, que no se oye. Vamos a pasar a conversar con los muchachos en los salones. Estas son las aulas, presidente. Esta es una de las 13 aulas que tiene este plantel. Este es cuarto año. ¡Viva la patria! ¿Cómo está, profesor? ¿Cuántos alumnos tiene? ¿Cómo se prepara? ¿Cuál es su asignación? Dele un saludo al presidente. Buenas tardes, señor presidente. Aquí nos encontramos en el aula de cuarto año A. Tenemos ahorita en este instante 36 estudiantes. Estamos muy contentos por recibir este liceo como está en este momento. Ellos están muy contentos porque recibieron su dotación en útiles escolares, todo equipado. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, profesor, gracias. Aquí, profesor, presidente, todos los muchachos tienen sus canaimas, pero hay dos alumnos que no las tienen y le vamos a ir entregando las canaimas a quien no los tenga. Yo le agradezco, gobernadora. Vamos a entregarle la canaima, gobernadora, vamos a entregarle la canaima. Vamos a entregar la canaima a José Alejandro. Vente, José Alejandro, entrégala. Entrégala, entrégala. Mira, José Alejandro, tienes tu canaima en la mano. William, ¿dónde está William? Vente, William, entrégasela a Yelixa. A William, su computadora. Ahí tienes tu canaima, William. 100% de estos alumnos, muéstrala que la vean. Ahí me gustaría que ustedes se dirigieran al presidente un momentico. Vamos, José. Muchas gracias, presidente, por entregarme la canaima. Gracias, presidente. Bueno, fíjense que los muchachos, todos tienen sus morrales, muchachos. ¿Qué tiene ese morral adentro? Vamos a ver qué tiene ese morral adentro. Ábranlo, pues. Muéstrenle el morral a ver qué tiene adentro. Su morral equipado, ábralo. Nos encontramos, este es cuarto año, profesor. Cuarto año, ¿qué sección? Cuarto año B. Vean ustedes todo el equipamiento que tienen los morrales. Vamos a pasar entonces a otro curso, a otro salón. Bueno, son el 93%, ¿verdad?, de estudiantes de educación primaria, 79% de educación inicial, y saltamos, presidente, del 48% al 74% de educación media. Hoy se incorporan a nuestras aulas 2.301.822 estudiantes de educación media. 2.301.822 estudiantes de educación media que se suman a los que ya se incorporaron de educación primaria, que son 3.449.592, para un gran total de más de 7.700.000 estudiantes en nuestras aulas. ¡Buenos días! ¡Viva la patria! ¡Viva! Profesora, ¿cómo está? ¿Quién es la profesora aquí? Ajá, ¿tú eres profesora de qué? Matemáticas. Toma, dale un saludo al presidente. Bueno, presidente, desde acá, del Liceo Nacional Antonio José de Sucre, le queremos dar las mayormente gracias por la inauguración de este nuevo liceo, de esta nueva casa de estudios. Bien equipado, mil agradecidos, mil contentos, estudiantes, profesor, todo el personal de la zona educativa, todo el equipo político, mil gracias. Tienes que empezar por identificarte. Ya lo dije, mi nombre es Maribel García, soy profesora de matemáticas. Bueno, fíjate, Maribel, todos los muchachos tienen su canaima y todos los docentes deben tener su canaima. ¿Verdad? ¿Tú tienes tu canaima? No. Entonces la vas a tener. ¿No la tenías? No la tenía. Ajá. ¿Quién más de los profesores? ¿Qué otra profesora le falta su canaima? Entrégasela a la profesora. Ahí tiene. Toma, dale un mensaje, profesor. Buenos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente Nicolás Maduro, por esta oportunidad. Primeramente, las gracias a Dios, a la revolución, a este equipo político que nos ha ayudado a todos. Vamos a cuidar nuestra institución. Vean cómo nos las han entregado, hermosa. Así debemos mantenerla y estar agradecida de la revolución y darle gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro por esta gran oportunidad. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, pero fíjate, ustedes tienen que hacer conciencia de que en medio de la crisis el petróleo bajó el 80% el precio del barril. Eso nos trajo un problema serio, pero sin embargo la protección al pueblo no se ha paralizado. Esto es parte de la protección a nuestro pueblo para que tengamos una educación gratuita, una educación de calidad, una educación popular. Así es que muchas gracias el esfuerzo que tienen que poner ustedes los docentes para mejorar cada día más nuestra educación. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría, es importante que el presidente conozca la sala de, y el país vea, todo el país vea la sala de computación que tiene este liceo, que es extraordinaria. Una sala espectacular, donde los muchachos están desarrollando un trabajo hermoso. Bueno, aquí hay que recordar que con el inicio del año escolar se habían entregado al inicio de este año 100 millones de libros de la colección bicentenaria. Este año son 20 millones de libros para llegar a 120 millones. Igual que las canaimitas, el presidente entregó la canaima número 5 millones y este año se están entregando 300 mil canaimas para que ningún niño de nuestras escuelas esté excluido, para que no quede ningún niño excluido en el sistema de telemática, informática y telemática. Vamos a pasar a la sala de computación. Vean esto, la sala de telemática y informática. ¡Buenos días! ¿Dónde está el profesor aquí? Venga, profesor. ¿Cómo se llama usted? Explícanos cuántas computadoras hay, qué trabajo hacen ustedes y dale un saludo al país y al presidente. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Viloria, soy el tutor de la sala informática que lleva por nombre Serviliano Márquez, que es una persona cultor de este pueblo y al cual se le rindió un pequeño homenaje poniendo el nombre a la sala. Y con la sala contamos con 20 equipos de computadora de última tecnología, dotadas de internet y preparadas con ciertos programas para cubrir todas las expectativas de la de preparación educativa de estos niños. ¿Te parece a ti que con tanta presión que hemos tenido nosotros, la guerra económica sobre el país, la avalancha, los ataques, el petróleo bajó, todo lo que bajó, y que nosotros estemos inaugurando este año más de 200 planteles? ¿Qué te parece a ti eso y planteles con esta calidad? Bueno, vicepresidente, esto solamente, como decía el comandante Chávez, se ve solamente en Venezuela, en revolución. Se ve cuando los políticos que tenemos en la revolución de nuestro gran partido PSUV han dado todo por todo para... Vamos a escuchar la opinión del presidente. Hasta ahora lo que ha visto, presidente, ¿qué le parece? ¡Qué maravilla! ¿Qué estarán pensando? Todos los muchachos están felices, presidente. Toda la comunidad está feliz. Su comentario, presidente. Bueno, estábamos escuchando al tutor de la sala de tecnología. Me alegra mucho que todos esos equipos de computación estén llegando, porque además de las canaimas, de las tabletas, estamos creando las salas, bueno, de tecnología, las bibliotecas. Hay que fortalecer las bibliotecas y salas de tecnología en todos nuestros liceos, en todas las escuelas. Y además me parece muy bien el criterio de hacerle homenaje a cultores y a líderes positivos de las comunidades. ¿No? Le mando un saludo especial a los estudiantes y a las estudiantes. Fíjate, Aristóbulo, además de las salas de tecnología, es muy importante el impulso de la cultura, ¿no? El núcleo del movimiento de teatro César Rengifo, importantísimo. El teatro como vehículo de creación de valores, de despertar de la espiritualidad profunda, de la identidad de nuestra juventud. El núcleo de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Simón Bolívar, teatro, la música, la danza, ¿no? Además, toda la actividad deportiva, la masificación deportiva, y además toda la actividad que tiene que ver con preparar y poder ir captando los grandes talentos, Aristóbulo, que surgen. Yelitza Santaella, querida hermana y compañera gobernadora rebelde y revolucionaria de Monaga. Allí en los liceos van surgiendo los valores del futuro. Los futuros medallistas de oro de Tokio 2020 están en esos liceos. Allí estamos. Y también quiero referir, para darte el pase nuevamente, compañero maestro Aristóbulo, a los conucos escolares. Los conucos escolares. En la doctrina de Simón Rodríguez, el gran Robinson, el gran Sócrates de América. Aprender haciendo y hacer aprendiendo. Usted sabe que Simón Rodríguez se planteaba instalar fábricas de su tiempo dentro de las escuelas. Para nosotros, los conucos escolares productivos de diversas escalas, integrales, de diversas dimensiones, son la realización del sueño de Simón Rodríguez de una escuela productiva, de forjar los valores de la disciplina, la solidaridad, el amor con las manos. Como decía el maestro Prieto, yo recuerdo a Aristóbulo, al maestro Prieto Figueroa. Yo lo conocí desde que nací, porque mi papá fue fundador del Movimiento Electoral del Pueblo, el MEP, en el año 67, diciembre del 67. Y tú eras el dirigente juvenil más destacado del MEP entonces. Bueno, maestro Prieto decía que el conocimiento entra por las manos, pero lo decía explicándolos a nosotros que éramos unos niños. Decía, el ser humano en la medida que sabe mover sus manos, a mí me llamó mucho la atención y me quedó como una incógnita toda la vida. Toda la vida fui despejando esa incógnita, porque el maestro Prieto dice que es tan importante las manos en los niños, en los jóvenes, hacer las cosas con las manos. Entonces él decía, es tan importante el ejercicio con la plastilina, con la madera, con las cosas, y eso va creciendo porque la evolución hacia el Homo sapiens se dio por dos factores clave, ¿no? Dos factores clave, la alimentación y el uso de las manos y el desarrollo a través de las manos del cerebro, la inteligencia. Eso lo aprendimos el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, y de aquí le decimos honor y gloria al gran maestro de maestros, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Por eso los conucos escolares son una idea rodriguiana, robinsoniana, bolivariana, prietista y además profundamente chavista. Porque Chávez fue el que insistió en construir escuelas bolivarianas integrales, que el muchacho se desarrollara culturalmente, científicamente, educativamente, pero además aprendiera el valor del trabajo para la Venezuela del futuro. La Venezuela del futuro tiene que ser una Venezuela potencia, desarrollada, producto de esto que estamos sembrando, sembrando hoy, Aristóbulo. Yo soy muy optimista en la Venezuela del futuro. Tengo fe absoluta en Venezuela y sé que la Venezuela del futuro la estamos sembrando y cosechando en los liceos, en las escuelas, en la revolución educativa del siglo XXI. Adelante, querido profesor. Bueno, presidente, usted tiene que ser optimista de la Venezuela del futuro porque usted está al frente del proceso de construcción de esa Venezuela. Esta es la construcción. En el currículum, presidente, se contempla que en educación media, la adolescencia, el desarrollo es integral. Y ese desarrollo integral, del cual le estamos dando continuidad al de primaria y al de preescolar, contempla el desarrollo de la mente para el intelecto, el desarrollo del cuerpo para la salud física y mental, el desarrollo de las manos para el trabajo y el desarrollo del alma, del espíritu, para desarrollar la inventiva, la creatividad. Por eso usted ha señalado el trabajo, ha señalado la cultura como elementos fundamentales, además del intelecto. La escuela no es solo intelecto. Por eso esta escuela, presidente, tiene su conuco atrás sembrado. Esta es una escuela de verdad completa. Esta es una verdadera escuela bolivariana. Este es un verdadero liceo bolivariano. Y además, ya le vamos a mostrar a usted una manifestación extraordinaria que a Escalona le va a alegrar, porque hay un niño aquí de la Fundación Corazón Llanero. Vamos a mostrarle al presidente el conuco escolar. Vea, una siembra de maíz. Vea, y vamos a mostrarle ahora, además del conuco, vamos a ver la cultura, una expresión de la cultura. Aquí hay danza, van a comenzar el teatro, pero aquí está un niño de la Fundación Corazón Llanero. Corazón Llanero. Vamos a escucharlo y envíale, Sebastián. Sebastián, agarra el micrófono y vamos a enviarle un saludo al presidente Maduro. Tienes la palabra, Sebastián. Buenos días. Sebastián Serrano. Un saludo para el presidente desde aquí de Monagas. Presidente, un saludo revolucionario desde aquí, desde Monagas, viendo estos talentos hermosos, cada día profundizando la revolución y la educación. Esto es parte del legado que nos ha dejado el comandante Chávez. Y aquí en este liceo que hoy estamos inaugurando, queremos expresar nuestra alegría como maestro, ¿verdad, Aristóbulo? Porque decía Luis Beltrán Prieto Figueroa, entre mi título de doctor y de maestro, me quedo con mi título de maestro. Formadores de juventudes, formadores de futuro. Presidente, este es un liceo extraordinario. Tiene su cancha, tiene su siembra, como usted lo ha indicado, y esto es parte de nuestra cultura. Quisiera de verdad que viera un niño tocar el acordeón en botella. Eso solo se ve en Monagas y en Revolución. Dejo con ustedes entonces este artista. La música latina. En Alba Ciudad 96.3. Thank you. Bueno, presidente, Ángel Daniel Ramos. Presidente, tiene usted la palabra. Tiene usted la palabra. Bueno, estamos disfrutando la creatividad, el canto de Santiago, de Sebastián. Sebastián Serrano y la creatividad de este niño, de este joven, Ángel Ramos. Así debe ser. Por eso insisto en la idea de ir forjando los valores, la capacidad de nuestro pueblo. Allí en la profundidad, en la Venezuela profunda, en esa Venezuela profunda donde están los valores que nosotros tenemos que llevar adelante. ¿Llevarlo adelante a través de qué? De la educación pública, gratuita, de calidad científica. Llevarlo adelante a través de la cultura, el teatro, la poesía, la danza, la música, las artes. Llevarlo adelante a través del deporte, de la salud. Y llevarlo adelante a través del trabajo. Del trabajo creador. Creador. Y este proyecto maravilloso de los conucos escolares, que debemos tomarlo como el centro de toda la educación. El producir, producir, producir, aprender a producir, organizarse para producir. La producción de por sí es una escuela de valores en el esfuerzo, en la disciplina, el sembrar, el cosechar, el distribuir. Es la gran escuela para tener una sociedad próspera de hombres y mujeres libres, de hombres nuevos, de mujeres nuevas. Allí está la siembra y la cosecha, un futuro de una Venezuela potencia. Un saludo al Estado Monagas. Hasta la victoria siempre, Monagas. Que Dios bendiga a la juventud venezolana y que Dios bendiga todo el sistema educativo público, gratuito y de calidad de Venezuela. Ahora vámonos para el Estado Lara. Gracias, Aristóbulo. Gracias, Yalitze. Ahora nos vamos directo al occidente del país. Antes de llegar al occidente, son casi, ¿cuánto habrá allí? Unos 700 kilómetros, ¿verdad? Antes de llegar, bueno, deben saber ustedes que yo tengo listo el presupuesto de la Nación del año 2017, como siempre, con tiempo. Es un presupuesto que se hace, bueno, pensando en las condiciones de la guerra económica internacional que tiene el imperialismo norteamericano contra Venezuela y las oligarquías regionales, la guerra económica interna que tiene la oligarquía y el año 2017 como año para apuntalar la economía productiva con la agenda económica bolivariana, para apuntalar la gran misión abastecimiento soberano y para consolidar definitivamente los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. Pero además para mantener la inversión en todas las misiones y grandes misiones. El presupuesto 2017, para mantener las metas de construcción de la vivienda, de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para mantener las metas de consolidación de la educación pública venezolana, de barrio adentro 100%, el año 2017 es el año para lograr barrio adentro 100% en todo el territorio nacional, para mantener las grandes metas del desarrollo de la cultura nacional. La inversión social del presupuesto 2017 está rompiendo récord. Así lo hemos pensado, 70% del presupuesto está pensado como inversión de desarrollo social y socioeconómico, para apuntalar y fortalecer la economía comunal, la economía productiva local, regional, bueno, y desarrollar todo lo que es el plan de nuestro país, del sistema de misiones y grandes misiones. Ahora, la Constitución es muy clara sobre la formulación del presupuesto. La Constitución es muy clara sobre la necesidad de presentar el presupuesto ante la Asamblea Nacional. Y la Constitución es muy clara sobre las facultades presidenciales que tengo de manera especial y extraordinaria a través de los decretos de estado de excepción que he venido aprobando para enfrentar la situación extraordinaria y de guerra económica de todo este año 2016. ¿Qué hubiera sido del país si yo no tomo la decisión valiente, tengo que decirlo, de echar adelante los estados de excepción y enfrentar toda esta guerra con los estados de excepción para que no me pudieran atar las manos de ninguna manera a la Asamblea Nacional? ¿Ah? Tenemos que sacar ese balance. Ahora, yo voy a firmar una carta ahorita a nuestro consultor jurídico, diputado Elvis Amoroso, compañero, secretario de la Asamblea Constituyente, jurisconsulto, abogado de la República, ¿no? Magíster. En Alba Ciudad. Una carta para hacerle una consulta expedita al Tribunal Supremo de Justicia. Aquí dice ciudadana Gladys María Gutiérrez Alvarado, presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Y yo estoy entregando esta carta, ¿sí?, para mantener la constitucionalidad y la legalidad del país, haciendo una consulta, porque la Asamblea Nacional se ha declarado en desacato. Está fuera de la Constitución, está fuera de las leyes. Venezuela entera sabe cómo han disminuido y destruido la Asamblea Nacional, este grupo de oligarcas de la vieja burocracia ADECA, el viejo puntofijismo corrupto y corruptor. Y yo necesito que el presupuesto del 2017 sea viabilizado, aprobado y que nada se detenga, ¿verdad? Dado que la Asamblea Nacional, de acuerdo a sentencias del máximo tribunal de justicia en uso de sus facultades constitucionales y en el ejercicio pleno de la soberanía nacional, ha dicho en sentencia irrevocable que la Asamblea Nacional está fuera de la legalidad, de la constitucionalidad y que todas sus decisiones son nulas e irritas, yo necesito que el Tribunal Supremo me diga qué hacer con el presupuesto de la nación. Yo tengo entre mis facultades el decreto de emergencia económica y puedo decretar su aprobación por la vía del decreto que me da facultades extraordinarias para que en el país nada se detenga en medio de estas circunstancias. Pero yo necesito una opinión y una decisión firme, clara, constitucional, legal, del más alto nivel, del más alto tribunal, para no cometer ni un solo error y para dar cada paso. El pueblo tiene que tener la garantía que yo no me voy a dejar maniatar jamás por ninguna oligarquía. Llámese como se llame, sea de este señor lleno de locura y de odio llamado Ramos Alú o como se llame. Nadie me va a maniatar, nadie me va a amenazar, nadie me va a detener, porque nadie va a maniatar el poder de un pueblo. Pero nosotros somos legalistas, constitucionalistas, y es por eso que voy a firmar esta carta para que se vaya de la mano del consultor jurídico, doctor y diputado Elvis Amoroso, inmediatamente al Tribunal Supremo de Justicia. Aprobada, firmada, y espero para que el Tribunal Supremo de Justicia fije las pautas de acuerdo a la sentencia irrevocable que ha declarado en desacato a los restos de este parlamento adecoburgués que lamentablemente hemos tenido este año 2016. Así que le entrego al consultor jurídico esta carta y le anuncio al país que voy a actuar apegado a la Constitución, a la ley, y al pueblo no le faltará los recursos del presupuesto 2017 para seguir su desarrollo y su vida. Aquí está, por favor. Gracias. Quería informar antes de dar el pase. También quiero hacer un comentario, ¿no? El día de ayer nuestra hermana Colombia se desarrolló un plebiscito. Para preguntarle al pueblo de Colombia si estaba de acuerdo desde Caracas, la capital con de la República Bolivariana, los documentos firmados Alba Ciudad, 96. Con el acuerdo nacional e internacional firmado por el gobierno del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, en los acuerdos de La Habana. Y refrendados en Cartagena exactamente hace una semana, un día como hoy, el 26 de septiembre. A esta hora más o menos salimos hace una semana a responder a la invitación hecha por el gobierno de Colombia a jefes de Estado, jefes de gobierno de varios países del mundo y particularmente a Venezuela, que hemos sido los grandes acompañantes y promotores y garantes de la paz en nuestra hermana Colombia. Nuevo esquema de precios de la gasolina. Al final, nosotros, miren, sobre los asuntos internos de Colombia, nunca opinamos nada. Que si deben hacer el acuerdo de paz, que si no lo deben hacer. Nunca, ¿no? Nosotros ayudamos, apoyamos, acompañamos. Que si debían hacer el plebiscito o no lo debían hacer, no, de aquí no sale una opinión. Eso es potestad soberana de Colombia, hacer lo que tenga que hacer Colombia. A veces los gobiernos de la derecha del continente quieren darnos lecciones de qué debe hacer Venezuela aquí, qué debe hacer Venezuela allá. Metiches que son a veces. Afortunadamente a nosotros no nos da lecciones nadie. Nosotros no dependemos de nadie en el mundo. Debemos actuar. No, tenemos las mejores relaciones con todos los países y con las potencias emergentes más poderosas del planeta. Son nuestras hermanas, Rusia, China, India, Irán. Hoy tuve una conversación con el presidente de Irán, ya la voy a contar. Las grandes potencias emergentes del mundo son nuestras hermanas mayores. Pero porque nos respetamos, relaciones de hermandad, de respeto, de cooperación. Y no necesitamos ninguna potencia del mundo que se quiera erigir en la dueña de Venezuela. No, ninguna. Menos los Estados Unidos de Norteamérica. Bien lejos la élite imperialista de los Estados Unidos. Entonces se dio un proceso donde Venezuela... Mira, yo me cuidé estrictamente. Escuchemos palabras. Porque era un proceso interno de Colombia. Primer elemento. Comenzaron a aparecer encuestas que el sí tenía 75%. Ahí están las encuestas. Que el sí tenía 70%. Yo percibí cuando fui a Colombia otra cosa. En las calles, porque uno camina por las calles. Inclusive se lo comenté a Ernesto y otros compañeros, a la canciller. ¿Qué pasó con las encuestas? Es lo primero. ¿Qué pasó con las encuestas? ¿Verdad? Habría que preguntarse. 75% anunciaban, 70% anunciaban. Yo ayer me quedé pensando. Fue un empate. ¿Qué pasó en Colombia? Hubo un empate. Empate técnico. Yo inclusive me preguntaba, si hubiera sido al revés y gana el sí con el 50.2%, ¿no hubieran salido a pegar el grito de fraude a algunos sectores? ¿Hubieran reconocido, como reconoció el presidente Santos, los resultados empatados técnicamente de los votos emitidos? Son cosas que uno se pregunta. ¿Ustedes saben por qué no las preguntamos desde Venezuela? Porque la paz o la guerra en Colombia afecta directamente la vida de nuestro pueblo. Colombia tiene 70 años de un conflicto armado, 52 años con la guerrilla de la FARC, pero antes, dos décadas antes, con las guerrillas liberales del Partido Liberal, con las guerrillas campesinas del Marquetalia, del Cauca y de muchos lugares de Colombia. Y toda la guerra en Colombia ha implicado en Venezuela más de 5 millones de compatriotas colombianos que viven aquí y muchos, casi todos, se vinieron huyendo de la violencia, del horror de la guerra, de la miseria, de la pobreza generada por la guerra. Por eso que esa apuesta dura que hizo el comandante Chávez y que yo mantuve y mantengo por la paz en Colombia es porque la paz en Colombia es la paz en Venezuela. Y no puedo entender, aquí no podemos entender que haya quienes quieran más guerra en Colombia. No la podemos entender, de verdad. ¿Ustedes quieren ver los titulares de la derecha venezolana? Toda la MUT y toda la derecha venezolana hizo campaña por la guerra. No hizo campaña por el no. Legítimo, es un asunto de los colombianos. No, todas las declaraciones de los líderes de la MUP, de los jefes políticos de la MUP y de los partidos y los medios de comunicación de la derecha, hicieron campaña porque se mantenga la guerra en Colombia. ¿Qué les parece? Aquí están las pruebas, pues. Aquí están los titulares de los periódicos nacionales. Ciudad Caracas sacó la noticia, pues. Y así por el estilo. Pero fíjense ustedes, este periódico, que sin lugar a dudas es una basura, pero tengo que mostrarla. Con el perdón de la basura y de nuestro pueblo. Este periódico es el periódico oficial de Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional. Y miren el titular, Colombia se salvó apenas por un pelo. ¿Se salvó de qué? De la paz. Colombia se salvó por un pelo de la paz. Esto es una cosa que no entra en una mente razonable de un ser humano que quiera el bienestar para nuestros países. Colombia se salvó apenas por un pelo. ¿Se salvó de qué? Hermanos colombianos que viven en Venezuela, aquí está la derecha venezolana. Esta es la derecha venezolana. Este es el periódico oficial de Henry Ramos Alup, que expresa todo su odio, todo su resentimiento. Y otro periódico por aquí que expresa, bueno, lo peor de las viejas fortunas hechas al calor de la corrupción es este diario 2001. Revocado el acuerdo de paz y salen a celebrar felices, Dios santo, ¿quién puede sentir felicidad de que continúe la guerra, de que se rechace un acuerdo que va a la paz? ¿Quién puede sentir felicidad en Venezuela? Yo digo desde Venezuela, los asuntos de Colombia deben resolverlos los colombianos y los asuntos de la paz cuentan con todo el apoyo, presidente Santos, comandante Timochenko, y al pueblo de Colombia cuentan con todo el apoyo del gobierno bolivariano y revolucionario para seguir construyendo y haciendo lo posible y lo imposible por la paz de Colombia. Solo la paz de Colombia garantizará la prosperidad y la unión de nuestros pueblos. Mil razones. Pensábamos, nosotros que sabemos tanto de ganar elecciones y de elecciones, pero sabemos bastante, pero bastante. Colombia tuvo un traspié ahorita electoral, como tuvimos nosotros el 6 de diciembre. Pero así como el traspié electoral de Colombia ayer, la paz es irreversible. Como dije yo el 6 de diciembre, un traspié electoral, pero en Venezuela la revolución es irreversible. No se puede pensar en Venezuela sin pensar en que la revolución bolivariana es su garantía, es su presente, es su futuro. Así no se puede pensar en Colombia ya en guerra. Qué buena expresión es el presidente Santos. Lo felicito, presidente Santos. Inclusive de algunos de los líderes del no en Colombia, Francisco Santos, con los cuales tenemos grandes diferencias. Qué buenas expresiones anoche. Qué buenas expresiones del comandante Timochenko, ¿verdad? Y del pueblo en la calle. Yo creo que las razones por las cuales se perdió ya quedarán en el campo de lo político. Hay algunos que han sacado análisis por allí. ¿no? Que el huracán Matthew pegó duro en algunas zonas donde ganó el sí, y eso profundizó la tensión. No, que alguna gente prefirió no votar porque está en contra del gobierno del presidente Santos y prefirió no votar. Y algunos votaron que no, como una especie de polarización política, sin pensar en la paz, sino pensar en castigar al gobierno del presidente Santos, que lamentablemente tiene un porcentaje muy alto de rechazo, de acuerdo a las encuestas de la revista Semana, que publica el sobrino del presidente Santos. Son asuntos de Colombia, porque hay mucha gente también en el mundo que se pregunta, pero ¿cómo pudo haber sucedido este empate? Este empate negativo. ¿Cómo pudo haber sucedido? Bueno, ya esos son asuntos de Colombia, no son asuntos nuestros. Por lo que a nosotros nos corresponde, rechazo la posición de la derecha venezolana de apoyar la guerra en Colombia. Y segundo, estoy listo, presidente Santos, estoy listo a todas las fuerzas guerrilleras de Colombia para seguir apoyando con humildad, con perseverancia y con amor la paz de Colombia. Venezuela seguirá apoyando la paz de Colombia. ¡Que viva la paz de Colombia! Segundo comentario. No se me olvida nada, ¿verdad? En lo que hemos venido evaluando para seguir apoyando la paz de Colombia. Y mientras se consolida la paz en Colombia, sigamos haciendo la paz en Venezuela. La paz justa, la paz con igualdad, la paz con educación pública, gratuita y de calidad, ¿verdad? Vamos a pasar entonces a Sanare. Estado Lara, aquí está su madrina, ahora es ministra de la Presidencia de la República, Naguará. ¿Ah? Aquí está, se las pedí prestado mientras tanto al pueblo del Estado Lara, pero ella va a estar yendo para allá de cada ratico. Va para allá y está un día, dos días, y de allá coordinamos. Y se viene para acá, porque yo sé la labor inmensa que está haciendo la almirante en jefa, Carmen Meléndez, caminando por los barrios, por las calles, por los urbanismos, llevándole al pueblo esperanza junto al otro gran patriota, ese gran revolucionario, nuestro comandante y coronel Luis Reyes Reyes. Bueno, son, mira, un dúo maravilloso para el trabajo, para la unión, para la revolución en el Estado Lara. Así que le voy a dar el pase al viceministro Jason Guzmán. Jason, por allá está Mirna Víez, camarada constituyente. Mirna Víez estuvo conmigo como vicepresidenta de la Comisión de Participación Ciudadana en la Asamblea Nacional Constituyente, esa maestra que ustedes ven ahí, y luego se fue al Estado Lara y ahí está, porque su vocación es ser maestra. Iban a postular la diputada en el año 2000 y ella me llamó y me dijo, no, Nicolás, yo quiero ser es maestra. Y ahí está Mirna Víez, otra de las constituyentes de 1999. Un saludo a las maestras, a los estudiantes, y le voy a dar el pase para inaugurar esta escuela bolivariana que lleva el nombre de Hugo Chávez Frías. Allá en el municipio Andrés Eloy Blanco, parroquia Sanare, Estado Lara. Adelante. Bueno, presidente, un saludo de todo el pueblo del Estado Lara. Estamos desde estos espacios muy contentos, toda la comunidad, en la inauguración de la escuela que lleva por nombre Hugo Rafael Chávez Frías, todo producto de una consulta de la comunidad donde todos decidieron que esta escuela que en algún momento llevó por nombre la represa, hoy tenga el nombre de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Y por supuesto, contentos con la camarada Mirna Víez, quien es la jefa de la zona educativa, que está hoy de cumpleaños, presidente. Está Mirna cumpliendo años. También con nosotros se encuentra Teodulo Medina, quien es el alcalde del municipio Morán. Y bueno, vamos a dar inicio a la inauguración de esta hermosísima escuela, presidente, que está recibiendo el día de hoy aproximadamente unos 100 estudiantes con unos espacios hermosísimos, producto del sueño de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Vamos hacia la inauguración de la escuela con los niños, con la comunidad, y vamos a escuchar a la camarada Mirna Víez. Adelante, Mirna. Muy buenas tardes, señor presidente. El pueblo del Estado Lara le dice gracias, gracias por esta hermosa obra de infraestructura escolar, que es el resultado de la atención y de la inclusión social que se viene desarrollando en todo y cada uno de los espacios de Venezuela. Esta escuela está ubicada en los límites del municipio Jiménez y del municipio Morán, en el sector específico que se conoce como La Represa. Y en el día de hoy, y desde hace 2 años que estamos organizando el funcionamiento de esta tan importante institución, nos encontramos acá, junto al Poder Popular, junto a la UVC, junto a los consejos comunales, a la diputada de la Asamblea Nacional, a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro SENAE, Fundavit, FEDE, nuestro viceministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, quien nos instruyó que en la primera semana de clases deberíamos estar caracterizando tan importante institución educativa. Y hoy ya se ha desarrollado durante toda la mañana los grupos estables de deporte, cultura, mucho tamunangue, mucho San Antonio en el día de hoy, señor presidente, y jornada de salud. La salud va a la escuela. Ya se tallaron, se pesaron los niños y se hizo una jornada de odontología. Es decir, estamos arrancando en esta importante actividad académica en un sitio, señor presidente. Este es un sitio de pobreza extrema. Y allí estaban nuestros niños y nuestras niñas ubicadas en una escuela muy deteriorada. Y se construye entonces, por razón de cumplimiento con obra social, esta importante institución educativa que hoy estamos pues celebrando la inauguración junto a todos y a todas. Ahora nos corresponde cultivarla, la jornada de producción. Le estamos recomendando a la directora del plantel, a los maestros y de manera muy especial a los niños y a las niñas que debe desarrollarse acá el proyecto productivo. Ya la caracterización del territorio se ha hecho y se desarrolla actividad productiva en una zona muy cercana a donde funciona la institución. Y ahora vamos nosotros a entrar al salón que abriga segundo, tercero, cuarto grado, porque en este momento ya nuestros niños y nuestras niñas han recibido su canaimita, señor presidente. Ya cuentan con el morral y el contenido de la colección Bicentenario. Pero asimismo cuentan con la canaimita y ya comenzó a funcionar el programa de alimentación escolar. Las instrucciones están dadas, son muy precisas. Ahora nos corresponde hacerla productiva, darle vida durante toda la semana, de domingo a domingo, y ya se está trabajando junto con el Movimiento Bolivariano de Familia y las comunas y el Poder Popular para que se incorpore a este espacio la misión Sucre, la misión Rivas y la misión Robinson, porque debemos ir por todos los territorios, ciudadano presidente, a buscar al pueblo para que venga a incorporarse a este tan hermoso espacio educativo. Desde aquí, desde Lara, le decimos, señor presidente, continuamos cumpliendo con el objetivo que usted se ha trazado en su plan cuatrimestral: protección a los pobres, protección a los más desposeídos, cuido y resguardo para el sistema educativo bolivariano. Lara le dice gracias, señor presidente. Chávez no se equivocó. Usted ha continuado el legado de nuestro comandante eterno y hoy a ese comandante le rendimos honores, le rendimos homenaje, colocando en esta hermosa geografía larense y en este hermoso espacio educativo una escuela bolivariana con el nombre de Hugo Rafael Chávez Frías. Así es, Mirna. Y por aquí con nosotros está Alián Nigoyo, presidente, una de las niñas, de las estudiantes, que le quiere dar un saludo, un mensaje en nombre de todos los estudiantes que están muy contentos que recibieron su canaima, que recibieron su libro de la colección Bicentenario, que ya fueron al comedor, ya recibieron la alimentación escolar. Y bueno, queremos que sea la misma compañera Alián Nigoyo que te va a dar un mensaje, presidente. Muy buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes, presidente. Tenga muchos saludos. Mi nombre es Alianni. Fui para Modilla, quinto grado. Quiero darle las gracias primeramente a Dios y a nuestro presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. Y a nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro. Por ser realidad tan bonito sueño de todos los niñas y niñas de esta comunidad, por realizarnos esta bella escuela que hoy lleva por nombre Hugo Rafael Chávez Frías. Hoy siento una alegría muy grande, ya que habíamos pasado por muchos tropiezos, pero nunca es tarde para lo que hoy estamos viviendo. Y quiero pedirle que nuestra escuela sea de turno completo, para que la aprovechemos hasta las 4, presidente. Con mi corazón lleno de alegría, quiero despedirme de mi presidente, que lo queremos y lo amamos mucho. ¡Gracias! Bueno, presidente, con esta hermosa intervención de Alianni, con todo el amor del pueblo del Estado Lara, devolvemos el pase, agradecidos con este hermoso sueño de haberse hecho realidad hoy la escuela Hugo Rafael Chávez Fría. Adelante, presidente. Bueno, muchas gracias, Alianni, por tu bonito mensaje y por todo el amor que transmites y toda esa fuerza que solo los niños y las niñas pueden dar de manera auténtica. Y a todas las niñas y a todos los niños de esa escuela, y estoy de acuerdo que sea turno completo, hagan todo lo que haya que hacer, Jason Guzmán, profesor Rodolfo Pérez, para que esa escuela sea bolivariana, bolivariana, bolivariana, bolivariana. Turno completo. Más si lo pide una niña, un estudiante. Tenemos que hacerlo y mejorar la calidad de todo lo que hacemos, ¿no? Hacer el esfuerzo tremendo que hacemos para llevar a nuestros niños todo lo que sí es necesario para tener esta educación pública, gratuita, de calidad, y seguir nosotros logrando que el año escolar continúe en estas primeras semanas con un inicio, bueno, de mucho dinamismo, de mucha motivación, de mucha alegría, un inicio en paz, como debe ser el año escolar. Me alegro mucho, le envío un saludo a todos los chipilines de la escuela, de las escuelas iniciales, de los Simoncitos, le envío un saludo a todos los niños y niñas de las escuelas primarias y le envío también un saludo a todos los jóvenes. Por ahí vi a nuestro vicepresidente AUCA de la Federación Venezolana y de la OVE. Un saludo, AUCA, que lo vi por allí entre los grupos que están celebrando el inicio de clase. Ahí está, mira, con su chaqueta tricolor. Futuro ingeniero agrónomo, AUCA, que se acaba de graduar de bachillerato. Fíjense cómo va creciendo la generación de oro, la generación bolivariana que garantice este siglo XXI. Le doy un saludo a toda la gente de Sanare, a toda la gente de Lara, y les digo con nuestro amor que Dios bendiga a nuestros niños, a nuestras niñas, que Dios bendiga al Estado Lara. Hasta la victoria siempre, Lara. Gracias. Gracias. Sigan allí compartiendo el arranque de este inicio de año escolar. Gracias. Zulia, Monagas, Lara y todo el país. Y continúen, compañero vicepresidente Jorge Arriaza, compañero profesor Rodulfo Pérez, continúen toda esta jornada de manera muy dinámica, siempre con la comunidad, siempre con los consejos comunales, con los CLAP, con las VCH, siempre cerca, con el movimiento bolivariano de familias. Mira, hay que fortalecer, ¿no?, las cinco líneas aquellas, ¿no? La primera de todo, fortalecer la comunidad, la comunidad, ¿no? Había una consigna bien bonita, me acuerdo, que lanzaron una vez: toda la patria y una escuela, ¿te acuerdas? Toda la patria y una escuela. Todas las comunidades, una escuela. ¿Cómo? Toda la patria y una escuela, correcto. Del tercer motor, moral y luces. Tiene vigencia plena. Toda la patria, una escuela. Y todas las comunidades, una escuela. Todos los hogares, una escuela. Todos, todos. Tenemos que convertirnos en una gran escuela de valores. De un pueblo culto. Decía nuestro libertador, y no debemos olvidar jamás: por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Y decimos nosotros con Bolívar y con Chávez: un pueblo educado, un pueblo culto, un pueblo consciente es instrumento despierto de su propia liberación, de su propia autoconstrucción, de su propia felicidad social. Es así, cuando uno mueve la ecuación y la pone como debe estar, y pasamos del estado de la ignorancia y la necesidad que nos tuvieron los Ramos Aluc y el odio de la oligarquía, al estado de la educación, al estado de la cultura, podemos aspirar a tener una juventud como la que tenemos, consciente, de valores, y cada vez más con valores, en función de una sociedad de todos, próspera, democrática, que está aquí en la Constitución. Y decimos nosotros: en función de una sociedad socialista. El socialismo en Bolívar, el socialismo en Simón Rodríguez, el socialismo indoamericano de Guaycaipuro, el socialismo cristiano es nuestro socialismo, que se alimenta de las raíces más puras de esta tierra, de América Latina, y de las raíces más puras del humanismo que se ha construido desde Cristo hasta aquí. El socialismo bolivariano. En función de eso, bueno, estamos en octubre, estuvimos trabajando todo el sábado, como ustedes vieron, con la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra. Estuvimos trabajando ayer y hoy, bueno, las vicepresidencias están activadas. Yo quiero anunciar que en estos procesos, bueno, donde es necesario ir fortaleciendo la capacidad organizativa de acción, he decidido organizar de nueva manera, de manera más eficiente, en función de los objetivos. La organización debe responder al objetivo. En primer lugar, toda organización debe responder al objetivo y luego debe responder a los principios, a los valores, a la estrategia, pero la organización debe adaptarse al objetivo para cumplirlo. Entonces, bueno, nosotros hemos tenido una vicepresidencia del socialismo territorial que ha tenido dos dimensiones, y yo he decidido, bueno, que esas dos dimensiones tengan sus dos vicepresidencias de gobierno que ejerzan la rectoría. Dentro del golpe de timón, que ejerzan la rectoría, como le he dicho a los compañeros, haciendo las máximas de las exigencias, la máxima autoexigencia. No podemos nosotros convivir con la ineficiencia, con la burocracia, y menos con la corrupción. Tenemos que ir a la máxima exigencia y autoexigencia, con los planes que tenemos, que, mira, tremendo esfuerzo que hacemos todos los días, todos los meses, todos los años. Estamos en el mes 10. Y vamos para el 11, para el 12, y vamos para el 2017, y el 2018, y para allá. Horizonte grande, horizonte largo, de una patria que no se deja chantajear por nada ni por nadie. Nosotros somos serios, cuando trabajamos vamos en serio allí, mira, cumpliendo los objetivos. ¿Quién iba a pensar que con un petróleo a 20 era posible transitar todos estos años? En el 2015 nos sorprendieron y tuvimos un traspiés, pequeño traspiés allí. Y un gran daño se autoinfligió el pueblo, dándole la mayoría a las bandas estas de Ramos Aluc y todos estos grupos. Ahí les dieron el poder, pues, ahí tienen un poder y quisieron con ese poder autodestruirse, infligirle daño al país, vanagloriarse en el mundo. Ahora tienen que responder a los juicios que le vienen a toditos, seguro, porque le están cayendo demandas por todos lados, por traición a la patria, por agresión a las mujeres, por instigación al odio. Le están cayendo por todos lados demandas, tienen que responder ahora. ¿Dónde se van a meter, pues? Tienen que responder ahora ante la justicia, ante las leyes, ante la Constitución. Y nosotros tenemos que seguir mejorando toda la eficacia y la eficiencia de las políticas. Yo digo ahora, nunca en la historia de Venezuela, nunca jamás hubo un proyecto de patria que tuviera los planes, las misiones y la capacidad que ha tenido la Revolución Bolivariana y que tiene. Nunca, nunca, nunca jamás. Los que tienen conciencia y han vivido la historia de todos estos años saben que es así. Nunca antes aquí hubo una política de vivienda para el pueblo. Nunca jamás. Nunca antes hubo la protección de nuestros niños, niñas, jóvenes. Nunca antes hubo un proyecto de educación como el que tenemos, de cultura. Un proyecto de preservar y defender la estabilidad de nuestros trabajadores, de sus ingresos. De cuidar a nuestros viejitos, a nuestros pensionados, aunque hay mucho más que se puede hacer, sin lugar a dudas, pero nunca se protegió a 3 millones, el 84% de las personas con edad de ser pensionadas en Venezuela están protegidas. Nunca antes hubo un proyecto como Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para ir, mire, hay un programa de TVs que lo pasan los sábados a las 9 de la noche, se llama Cambiando Vida. Yo lo vi por primera vez ahora, el sábado, en la noche, y me hizo llorar. Quevedo, una señora que conseguimos por allá en una carretera, en Maturín, una muchacha, y se le había quemado la casa, y llegó inmediatamente, me entregó una carta, y al mes le habían reconstruido su casa. Mira, qué felicidad, y como ese caso, mira, hay miles de miles de miles. Nunca antes hubo un proyecto de vida, de patria como el que tiene hoy Venezuela, el proyecto bolivariano que fundó el comandante Chávez y que nosotros llevamos para el futuro, hacia adelante como debe ser. Así que nosotros tenemos, compañeros del gobierno, nosotros tenemos que, mira, exigirnos cada vez más, articular, dedicarnos a tiempo completo, con mucha calidad humana, con mucha capacidad política, con mucha capacidad de coordinación, teniendo aquí en el centro, aquí, como le dije a los compañeros que juramenté como ministros, que los he traído como ministros revolucionarios, además forjados en la escuela Hugo Chávez, los he traído con su madurez y su experiencia a reforzar las filas del gobierno revolucionario. Ahora, hay que tener el máximo de dedicación para el cumplimiento de las metas. Por eso es que la vicepresidencia del socialismo territorial debe ser una vicepresidencia dedicada a construir en el territorio el sueño de una vida nueva en socialismo. El gran aporte del comandante Chávez, entre muchos, a la idea universal del socialismo fue la idea del socialismo territorial, el socialismo comunal. Es por eso que he reorganizado la vicepresidencia de socialismo territorial y esa vicepresidencia debe declararse, yo diría, en sesión permanente de trabajo a partir de hoy en homenaje al golpe de timón de octubre del comandante Hugo Chávez. En sesión permanente. Y he designado a la compañera Erika del Valle Faría Peña como vicepresidenta del socialismo territorial para que asuma, mire, las riendas allí. Y va a coordinar desde ya la vicepresidencia del socialismo territorial bueno, el Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales que ella conduce a partir del día de hoy, lunes prácticamente, va a coordinar el Ministerio de la Vivienda y las dos grandes misiones, Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo Barrio Tricolor, junto a nuestro ministro, querido camarada Manuel Quevedo, Manuel Ramón Quevedo, Manuel Salvador, el Salvador del pueblo, Manuel Salvador Quevedo, general de la patria. Además va a participar de esa vicepresidencia el Ministerio de Agricultura Urbana, que está haciendo un trabajo espectacular en las comunidades adentro, construyendo un nuevo tejido social profundo, de una Venezuela muy profunda, que produce, que está allí, en su comunidad, en su urbanismo, en zonas semirurales, semiurbanas, urbanas. Igualmente, el cuarto ministerio que va a formar parte de este equipo que se declara en sesión permanente de trabajo y acción es el Ministerio de la Cultura, florecimiento de la cultura nacional, de la identidad, de lo afirmativo venezolano, de lo profundo y hermoso del pueblo que con su mestizaje histórico construyó una cultura fabulosa que cada día se expresa con mayor fortaleza. El escudo que nosotros tenemos, el escudo aquí, como el que usa San Miguel Arcángel, el escudo de San Miguel Arcángel, el escudo de la patria frente al bombardeo de la cultura de los antivalores, de la violencia, del consumismo, del imperialismo, es el florecimiento de la identidad nacional venezolana, latinoamericana, caribeña en esta tierra. Que siga floreciendo, que siga ocupando el espacio fundamental, nuestro canto, nuestra poesía, nuestra forma de ser, nuestro baile, nuestra novelística, nuestra dramaturgia, nuestro cine, nuestra forma de ser. Por eso es que cultura se incorpora activamente. Ministro Pablo Iglesias, perdón, ministro Freddy Ñáñez, el Pablo Iglesias venezolano. Y además, vicepresidenta de gobierno, Erika del Valle Faría Peña, va a continuar allí conduciendo la misión Saber Trabajo que lleva ISIS, y la gran misión Vivienda Venezuela, la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor que lleva Manuel Quevedo, la misión Jóvenes del Barrio, que es un experimento extraordinario de inversiones productivas y además de desarrollo de la cultura. Saludo a los jóvenes del barrio que siempre traen las pilas cargadas y recargadas. Y el Movimiento por la Paz y la Vida, que hay que, mira, elevarlo otra vez a primer plano, que es un movimiento en función de sembrar los valores de paz. Y en consecuencia he decidido crear una instancia de coordinación para mayor dedicación a la dimensión de la infraestructura, la obra pública y los servicios públicos. Se trata de la Vicepresidencia de Servicios y Obras Públicas que conducirá a nuestro compañero Ricardo Molina, también un hombre de gran experiencia, de gran capacidad, de gran dedicación, ministro de Obras Públicas y Transporte, de Transporte y Obras Públicas, para dedicarse al tema de la misión Transporte. Esta vicepresidencia debe concentrarse entonces en el desarrollo de la misión Transporte, de todas las inversiones de obras públicas necesarias, de todas las inversiones de vialidad, de infraestructura. Y va a tener el Ministerio de Energía Eléctrica, un gran servicio público, también ha sido objeto de ataques. Hoy el diario El Nacional, en su portada, resalta como noticia principal un ataque al sistema eléctrico y al Guri otra vez. Yo le he dicho al ministro Mota Domínguez que mantenga, digamos, seguimiento de estas amenazas del diario El Nacional contra el Servicio Eléctrico Nacional. Una vulgaridad lo que hace el diario El Nacional hoy. Nazi onal. Así. Y además el Ministerio de Ecosocialismo, todo lo que tiene que ver con el ambiente, la lucha del cambio climático, el objetivo de la patria, la misión Árbol y el servicio de agua y las inversiones que estamos haciendo, las mesas técnicas de agua, la Vicepresidencia de Servicios y Obras Públicas debe coordinar de manera cada vez más eficiente los temas de la inversión pública, infraestructura, transporte y servicios públicos. Para nosotros, ir mejorando en el golpe de timón, también declárense en sesión permanente, compañeros, y revisen uno por uno los planes de inversiones, uno por uno, venga para acá. Hay que meter una aceleración a los planes de inversión en obra pública, en infraestructura, porque hay un conjunto de puentes, autopistas, carreteras que le falta, mira, el toque final para terminarlo. Yo en Margarita, por ejemplo, cuando estuve hace dos semanas fue la cumbre, cumbre histórica. Cuando estuve hace dos semanas en la cumbre de Margarita, me di cuenta de, le dije, llámate al gobernador Mata Figueroa, pasamos por algún lugar y hay ya una preobra para un distribuidor bien grande allá. Entonces está bien avanzado. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué no ha continuado esta obra? Y él me dijo, no, porque faltan algunos recursos. Y como, bueno, en la situación económica, dije, nada, aquí no se puede parar nada. Si hay que parir los recursos, los parimos. Pero las obras tienen que seguir. El método de la Revolución Bolivariana es más inversión, más trabajo. Y donde parece imposible resolver un asunto, parir. Parir, resolver. ¿No? Creatividad. Meterle al ingenio, a la tecnología, a la creatividad y a la optimización de recursos. Aprender a hacer mucho con poco. Aprender a hacer más con menos. Esas son fórmulas, pero hay que aplicarlas. Mucho con poco. Quiere decir que si viene más, haremos mucho más. ¿No? Eso es lo que hemos hecho este año. Aprender a hacer mucho con lo poco que nos daba $20 el barril. Y aprender a hacer más con menos. Fórmula clave, ¿verdad? ¿Ah? Si no, no estuviéramos avanzando en la gran misión Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Aquí no hay excusa. La guerra económica no puede ser excusa. La bajada de los precios del petróleo no puede ser excusa. El bloqueo financiero y económico que los Estados Unidos nos tiene en el mundo no puede ser excusa. El sabotaje político permanente de Ramos Alluc no es excusa. No es excusa. Los denunciamos, los enfrentamos, pero la forma de derrotarlos es seguir avanzando. Y yo llamo a todo el mundo a que sigamos avanzando, en paz, con alegría, con fe en el futuro de Venezuela, con mucha